y parte del 84 también. Esta canción debutaba en las listas, pero en el año 82. Es con Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Disfrútenla, es genial. 6483-0541, 6483-0541. El estilo de esta banda es el rock progresivo y esta canción ha sido el éxito más importante en su carrera, Eye in the Sky. Para esta fecha, una de las favoritas en el año 1982. Define tu meta y planifica tus próximas vacaciones en familia con tu cuenta Ahorro con Propósito de Banismo.